La gente me está mirando mucho. Tengo que disimular que no manejo sus códigos. No voy a mirar a nadie. No se vayan a pensar que no sé de qué va el tema. No me adapto a esto. Sería mejor vestirme como se visten aquí. Debería cambiar y pasar desapercibida. Inmigrante de mierda. No pienso voltear. Qué asco de gente. Y luego se creen que están súper avanzados. Pues yo no veo nada avanzada esta sociedad racista.